Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 30 de junio de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles nuestro Luigi Loyo. Abriendo la ventana la mañana de hoy, muámele uno a Luiger para darle a todos muchos besos, abrazos, a mapuchas, a papacho y muchas cosas buenas y bonitas en esta radiante mañana, ya el último día del mes de junio. Qué rápido se ha pasado este año. Cuando nos vengamos a dar cuenta, ya nos estarán metiendo con vaselina el maratón de gaitas en septiembre y ya estaremos en elecciones parlamentarias. Y ya abriéndonos, empezando las Navidades. Y volveremos otra vez con los mismos consejos. Señores, conciencia con las utilidades. Señores, no se gasten ese dineral. Estaba recordando en estos días que los consejos que dábamos en la ventana en diciembre del año pasado, que les decíamos, mira, el año que viene va a ser difícil. Ahorren. Ahorren, no se gasten las utilidades, tengan un fondito de emergencias, tengan un fondito de reserva. El precio del barril de petróleo ha caído, vamos a tener menos ingresos. Ya había una guerra económica y bueno, quienes hayan seguido el consejo, pues ahora están sobrellevando la guerra económica mucho mejor. Y la situación la estarán sobrellevando mucho mejor que aquellos que se volvieron locos, se gastaron las utilidades y encima están endeudados a niveles estratosféricos con las tarjetas de crédito. Eso es algo, señores, una burbuja que en cualquier momento explota, porque va a llegar un momento que la gente ahora, su sueldo se va es pagando los monos de la tarjeta. Y son monos que, como si no los pagas completos, que es lo que pasa la mayoría de las veces, va acumulando intereses y llega un momento que es más lo que pagas en un mes que lo que amortizas de la deuda. Y llega un momento en que o pagas la tarjeta o comes. Y ese mono queda en el banco. Vayamos sumando un mono, dos monos, tres monos. Caramba, ahí tendremos la rebelión del planeta de los simios. Y eso va a terminar afectando la economía nacional. Y ahí, señores, una gran responsabilidad la tiene la banca pública, que se ha dedicado a regalar tarjetas de crédito, a dar tarjetas de crédito a diestra y siniestra, sin hacer por parte de las diferentes misiones, como el Frente Francisco de Miranda, por ejemplo, que cumple años, ¿no? 12 años, como las mismas bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, la misma dirigencia política, el comandante Chávez sí era un hombre bien consciente, ¿no? Pero parecía como que el discurso solitario. Entonces tenemos una banca pública que se dedicó a otorgar tarjetas de crédito. Si quieres viajar, pues si quieres tener tus dólares preferenciales, debes de tener una tarjeta de crédito. Si quieres hacer tal cosa, te obligan a tener una tarjeta de crédito. Y entonces, bueno, señores, agarrarnos esos pantalones, porque tarde o temprano, si el Estado no toma medidas para parar esta guerra económica, porque esta gente está con toda la intención de torcernos el brazo y apretarnos el cinturón como se lo apretaba Simbad el Marino en la comiquita esta de los 70. Caramba, caramba. Es imposible no salir horrorizado e indignado de cualquier supermercado. ¿Cómo te suben los precios de una semana para otra? Un ejemplo, la semana pasada compré una docena de huevos en 140 bolívares en el Central Bachaquero. Ayer fui a comprar otra y me la cobraron en 190. 50 bolívares en una semana. Esta gente está con todo, están arreciando y van a seguir arreciando porque de verdad son unos degenerados y unos psicópatas. Nos quieren poner entre la espada y la pared para que la gente salga a la calle vuelta loca. Aquí lo que quieren es alborotar el avispero. Y por otro lado, tenemos unas instituciones totalmente invisibles e ineficientes, como la Superintendencia de Precios Justos, que por lo visto su existencia es virtual, solo en Twitter. Porque es impresionante la impunidad con la que están extorsionando al pueblo de Venezuela. recomiendo, que se me olvidó decirles, recomiendo un reportaje excelente que publicaron el domingo en el diario Últimas Noticias sobre el precio del pescado. Y vemos cómo, porque a veces nos hacen creer que es el productor el responsable. Oye, estos productores, los pescadores, que ellos no, ellos le dan los motores subsidiados, que la gasolina es regalada, que ellos no tienen que vacunar a los peces, sí. Pero resulta que de acuerdo con este reportaje, es la cadena de distribución, y la venta final, los que ponen esos precios exorbitantes. Y te ponían en el ejemplo que las sardinas, el productor las vende a 15 bolívares. En cuanto está llegando al supermercado. Entonces fíjense también cómo la derecha es tan hábil que se va metiendo en la opinión pública y nadie, porque la derecha no cuestiona a Lorenzo Mendoza, pero sí cuestiona a los pescadores. Para ponernos entonces entre hermanos, entre obreros, entre trabajadores y trabajadoras, ponernos los unos en contra de los otros. Entonces, bueno, una reflexión. Tenemos, también estamos de aniversario, felicitamos al Frente de Francisco de Miranda, que cumple 12 años un día como hoy, y también felicitamos a Petrocaribe, que ha cumplido 10 años fortaleciendo áreas industriales, agrícolas y tecnológicas. En las naciones que integran Petrocaribe, mecanismo de integración regional, ya se suma 10 años de existencia. Se ha fortalecido la pequeña y mediana industria, así como áreas estratégicas como la agrícola, la pecuaria y la tecnológica, destacó el presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Ángel Rodríguez. En el balance que se hace de 10 años, esos países han desarrollado fortalezas en áreas específicas en pequeña y mediana industria, en áreas agrícolas, pecuarias, en tecnología, expresó este martes entrevistado en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión. El parlamentario revolucionario recordó que el bloque regional creado en 2005 por iniciativa del líder socialista Hugo Chávez no solo impulsa la cooperación energética, sino que promueve el fortalecimiento de una zona económica centrada en las áreas de transporte y comunicaciones, encadenamiento productivo, turismo, comercio y alimentación. Petrocaribe es una instancia más allá del problema energético, es una instancia de amplio espectro desde el punto de vista social, económico, formativo. Va dirigido, como se ha demostrado en estos 10 años, a resolver los problemas más allá de la energía, en términos generales del ser humano, su calidad de vida. También los países miembros de Petrocaribe deberán presentar en el mes de julio un balance comercial para darle curso a la referida zona económica. Cada país tiene que presentar su balance comercial para darle concreción y buscar las vías jurídicas legales que permitan que las partes, en el marco como se ha venido desarrollando Petrocaribe, esa relación comercial, montar un área de zona económica que fortalezca más aún esa zona, añadió el legislador. En sus primeros 10 años de funcionamiento, Petrocaribe ha impulsado la transformación económica y social de los pueblos de las naciones que lo integran. Este mecanismo ha fortalecido un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre las naciones de la región caribeña para garantizar el acceso regular a los recursos energéticos. Dicho esquema de cooperación ha cumplido con su principal objetivo, suministrar combustible a los países miembros en condiciones ventajosas de pago a través de créditos blandos y bajas tasas de interés, así como para cancelar una parte de la factura petrolera con alimentos. Los países miembros de Petrocaribe son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Venezuela y Costa Rica. Recordemos cómo Petrocaribe también ha ayudado, ha sido una gran alianza para Venezuela. Como decía el comandante Chávez, amor con amor se paga. Y tenemos, por ejemplo, que cuando intentaron dar el golpe de Estado a principios de este año, recordemos unas vocerías gringas que fueron los gringos a calentarles la oreja y a ofrecerles espejitos para que, y les decían, Nicolás Maduro va a caer, salten la talanquera y vénganse con nosotros, y esos países se mantuvieron firmes en apoyo a Venezuela. Cuando salió el decreto de Obama, se mantuvieron rodilla en tierra en apoyo a Venezuela. Y recordemos que países como Nicaragua exporta a nuestro país alimentos, exporta granos, las caraotas negras que consumimos son nicaragüenses, señores, exporta granos, exporta aves. Entonces hay toda una serie de convenios comerciales con los países de Petrocaribe. Recordemos, bueno, está también Cuba, y tenemos todo este intercambio que tenemos con Cuba, con médicos, con entrenadores deportivos, con medicina, o sea, tenemos intercambios educativos, tenemos intercambios positivos con todos los países de Petrocaribe, porque es otra forma de ver la economía, que era la que impulsaba el comandante Chávez, y es el legado que nos dejó el comandante Chávez, el de la complementariedad. Otra cosa es, ay no, es que están regalando el petróleo o lo venden barato. No, se comercializa el petróleo a precios OPEP, lo que sea son mejores facilidades de pago. Lo que sea son mejores facilidades de pago. Es decir, tienes más, te doy un crédito con unos intereses más bajos, con más tiempo para pagar. Una parte la puedes pagar con productos, intercambiando productos, la otra parte la pagas en dólares. Pero el barril de petróleo se cotiza de acuerdo a la cifra, al patrón OPEP. No es petróleo gratis, ni es petróleo barato. Es petróleo a precios internacionales. En todo caso, el petróleo barato, cuando se hablaba de eso, son estas ayudas, como la que le brinda el gobierno de Venezuela a la comunidad del Bronx en Nueva York, para que puedan utilizar ese combustible para las calefacciones en invierno. Estamos hablando de temperaturas bajo cero y estamos hablando de una comunidad sumamente pobre. Es para que los pobres no se mueran de frío y no comparemos la población de la comunidad del Bronx con la población, con la población de Venezuela o de cualquier otra parte del mundo. Es una población bastante pequeña que para un país gran productor de petróleo como nosotros eso no representa mucho. ¿No? Entonces, bueno, hablando de Petrocaribe, el presidente Nicolás Maduro celebró el décimo aniversario del mecanismo y señaló que Petrocaribe garantiza la estabilidad y la paz del Caribe. El presidente Nicolás Maduro celebró este lunes los 10 años de Petrocaribe, mecanismo energético creado por el comandante Hugo Chávez para brindar beneficios a los pueblos. Hoy celebramos 10 años del primer paso de Petrocaribe, organización de solidaridad y unión que garantiza la estabilidad y la paz del Caribe. Sostuvo que tras este tiempo, el mecanismo de integración energética avanza consolidado, dando pasos gigantescos de independencia e igualdad. En el 15º Consejo Ministerial de Petrocaribe, desarrollado este lunes en Caracas, los países integrantes acordaron reafirmar su voluntad de avanzar hacia la consolidación de una zona económica. Las naciones que conforman esta organización son Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y Granadinas, Surinam, Venezuela y Costa Rica. Bueno, por otro lado, también Venezuela ha estado exponiendo ante la Organización de Naciones Unidas los logros en derechos humanos. Entonces, el día de ayer fue la ponencia, la presentación de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, donde señala que Venezuela cuenta con políticas que garanticen el resguardo del derecho a la vida. En Venezuela, el derecho a la vida es inviolable y sagrado, ratificó este lunes la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante la presentación del informe sobre los avances del país en materia de derechos civiles y políticos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Suiza, en Ginebra. En Venezuela, el derecho a la vida es inviolable, es sagrado. La Carta Magna prohíbe la pena de muerte y es obligación del Estado proteger la vida en cualquier circunstancia, manifestó en su discurso transmitido por Telesur. Precisó que para garantizar este derecho se ha concebido la seguridad ciudadana como un tema prioritario para lograr la protección de las personas frente a situaciones que constituyen amenazas, vulnerabilidad o riesgo para su vida e integridad física. Asimismo, detalló que se han diseñado políticas como la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, programa en el que confluyen varias instituciones del Estado venezolano para asegurar los derechos de las personas, a fomentar una sana convivencia y erradicar la violencia. Dicho plan se ha hecho especial énfasis en la prevención con la puesta en marcha de un sistema nacional de atención a las víctimas, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución Venezolana. Bueno, también habló sobre la política de control de armas, que se han desprendido campañas de desarme voluntario, logrando solo en 2014 la destrucción de 26.518 armas de fuego, ¿no? Otra de las cosas que habla es que, por ejemplo, en el caso de la salida, siete funcionarios policiales los que están siendo sometidos a la justicia por excesos y por excesos y violación de derechos humanos durante lo que fue el control de el control por parte del Estado de estas manifestaciones violentas, lo que fue la represión de los violentos, ojo, la represión de los guarimbieros, pues los funcionarios policiales y militares que cometieron excesos están siendo juzgados, están siendo sometidos a las leyes por estas violaciones a los derechos humanos, cosa que, por ejemplo, no ocurre en los Estados Unidos. Hoy expuso William Castillo y señaló que en Venezuela el Estado es garante de la libertad de expresión. El presidente de Conatel, William Castillo, expuso este martes los logros de Venezuela en materia de telecomunicaciones durante este encuentro en Ginebra sobre derechos humanos en la sede de la ONU. La reunión se realiza en el marco del 114º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos desarrollado por la mencionada organización. En lo referido a la situación que se asume con los periódicos del país, donde varios representantes de diarios han denunciado a nivel internacional que no hay acceso a los recursos para comprar el papel, Castillo indicó que todos los años se han garantizado las divisas para los periódicos. Agregó que el problema se ha generado en el país a causa de algunos periódicos privados compraban más papel del que se necesitaba y lo vendían en divisas a pequeños medios y les obligaban a pagar en cuentas en el extranjero. Por ese caso fueron denunciados dos grandes periódicos. De la misma manera, Castillo increpó al Comité de Derechos Humanos en la ONU y les dijo que es importante que amplíen la mira y se alimenten de otras fuentes. Siempre estaremos pendientes cuando pueda haber un exceso de un funcionario en una medida. El Estado venezolano es garante absoluto de la libertad de expresión y así lo seguirá siendo, puntualizó Castillo. Son las 10:25 minutos. Abrimos el tema. El tema de apertura fue nuestra bella, maravillosa Trina Medina con el tema No Digo Mentiras. Y vamos a ir a la pausa con un temazo de Leonel Ruiz. Se llama el tema Chávez es un pueblo. Ya venimos. De verdad, verdadita, que Chávez, pero en verdad, verdad, Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. La gente lo acompañó, sustento de su grandeza, de la estrella que lanzó Bolívar en esta tierra. La gente lo acompañó, sustento de su grandeza, de la estrella que lanzó Bolívar en esta tierra. La buena pronunciación, al eco de su bravura, austera en verbo y canción, rugió la lluvia más pura. Como quien es travesía y a la vez semilla encanto, lo que todo el mundo sabía, en su voz va resonando. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, un niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano, pescador, agricultor, campesino, comerciante, porque Chávez no soy yo. Chávez es un pueblo. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, un joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Allá, allá, Chávez es un pueblo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Chávez es un pueblo. Porque Chávez no soy yo. Chávez es un pueblo. Y tú también eres Chávez. Chávez es un pueblo. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo. Chávez es un pueblo invicto, invencible. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural.

10:33 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación Escape y este tema Victoria. Venezolanos, venezolanas, compatriotas, hermanos y hermanas, lograremos la victoria. Vamos a superar esto, claro que sí, lo vamos a lograr todos juntos, todos unidos, como lo demostramos el pasado domingo. Y vaya, cómo le ha dolido eso a la derecha. Andaba Luis Chaten llorando, ay, bueno, yo no sé, ellos dicen que votaron tantos, pero bueno, que si la cantidad de recursos que se gastaron en la transmisión y lo que gastan las empresas de la comunicación privada para cubrir también las cosas de la oposición, ¿cuál es la diferencia? Se está tratando de una información, no es que se está cubriendo los 15 años de la hija del ministro tal, estamos hablando de un evento electoral histórico, pero bueno. Por otro lado, también, mira, yo en lo personal no soy persona de andarme enganchando en cuestión de chismes, ¿no? Resulta que el mismo día de las elecciones se volvió viral entre un alto, pero vamos a decirlo. Hay quienes utilizamos el Twitter por trabajo, hay gente que lo hace para hacer militancia política y también hay un montón de chismosos y frustrados que se la pasan metidos ahí en esa red y sueltan cualquier candidato, o sea, sueltan... le dan rienda suelta a sus bajos instintos. Lo que no se atreven a decir a los demás en la cara lo sueltan a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, pues entonces lo personal, no, yo no me engancho en esas chismografías de Twitter, me chocan. Pero bueno, se hizo viral, ¿no? Eso lo han comentado varios camaradas, un video de una señora, una mujer de apellido Senior, que armó un escándalo porque quería comprar 4 pastas de dientes en un farmatodo, insultó a la empleada, dijo que si ella le daba la gana, ella se chupaba esas pastas de dientes como Bomaltina, y no sé cuánto. Bueno, la frustración, me imagino que esa... Es que la tipa estaba furiosa, estaba frustrada. Me imagino que, por supuesto, fue a su farmatodo, vio las colas en los centros de votación y dijo, Dios mío, la monarquía está suelta. Porque esa es una expresión que tienen ellos para llamarnos monos, ¿no? Dios mío, la monarquía está suelta, esto no se va a acabar. Porque es una de las ingenuas que cree que con un cambio de gobierno este monstruo se va a acabar, y está muy equivocada. Pues bueno, le dieron como que mucha cabida a eso y se convirtió, no sé si en tendencia nacional o tendencia mundial. Y por supuesto que salieron muchos a decir, para que vean lo mal que está Venezuela, y haciéndole esa propaganda tan terrible a nuestro país. Nos estamos, oye, que queremos desarrollar industria, queremos desarrollar turismo, queremos desarrollar tantas cosas, y vemos como unos compatriotas agarran el video de una mujer que tuvo un mal día, que de paso es una grosera, porque ¿por qué no le arma el escándalo al dueño de Farmatodo? No, se lo tiene que armar a una pobre cajera. Aparte que es una pataleta digna de una muchachita de 4 años. O sea, de verdad que deja el nivel intelectual de la mujer venezolana por debajo del piso. Bueno, entonces vemos cómo ese tipo de videos espantan el turismo, pueden espantar las pequeñas inversiones. Pues dice, bueno, pero esto es un país que está en guerra, está un país que anda con el rollo de la pasta de dientes, ¿no? Con este poco de gente loca, ¿quién va a andar invirtiendo? Entonces vemos cómo tenemos una dirigencia opositora y una base o un porcentaje de la base opositora sumamente dañino para el país. Y cómo cada quien va contribuyendo, queriéndolo o no, dentro de la guerra psicológica. No creo que esta persona haya hecho el video a propósito. Estaba de verdad de muy mal humor, estaba furiosa, tuvo un mal día. Bueno, supongamos que está harta de que le claven precios exorbitantes en un supermercado, está harta de pasar 2 horas para comprar 2 kilos de harina de maíz. Encima la bombardean diciéndole, se va a acabar la pasta de dientes, se va a acabar la pasta de dientes, se va a acabar esto, se va a acabar lo otro. Supongamos que cuando salió de su casa se peleó con el esposo o se peleó con la mamá. Quizás la trancaron en el estacionamiento, el síndrome premenstrual, ojo que no es un asunto peyorativo, porque yo lo sufro y cuando estoy premenstrual es que, ay Dios mío, no me aguanto ni yo misma, me miro en el espejo y me miento la madre, en serio, porque las hormonas son una cosa impresionante, a lo mejor ella estaba premenstrual también. Pueden allí haber muchas variables que lo de la pasta de dientes pues la hizo explotar. Lo que es cuestionable es que lo haya colgado y hayan hecho toda una fiesta con algo tan estúpido y se esté, así sea para criticarla, pero se esté retuiteando y se esté posicionando una tendencia que no solamente alimenta la guerra psicológica, sino que forma parte de una guerra mediática en contra de la patria. Entonces nosotros, camaradas, no nos hagamos eco de las pataletas de esta señora, de las pataletas de cualquier idiota, si nosotros tenemos argumentos, nosotros tenemos preparación, formación, como lo decimos, como lo demostraron los usuarios y las usuarias de La Ventana ayer, que las participaciones estuvieron tan buenas que las tomamos e hicimos micros con ellas, porque somos un pueblo culto, somos un pueblo leído. Entonces vamos a caer en las mismas frivolidades de Luis Chatén, que quizás lo más profundo que se leyó en su vida fue el Coquito. Entonces, por favor, tampoco. Yo pienso que deberíamos abrir un debate de cómo podemos vencer esta guerra económica en vez de andar, ¡ay, mira, qué ridícula la serie! ¡Ay, mira lo que dijo! ¡Mira! Y hasta pasar esa ridícula por televisión. Abramos el debate. Nos están subiendo los precios con días de diferencia. Esta gente está dispuesta a matarnos de hambre, estos empresarios, con la guerra económica. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidades organizadas? ¿Qué podemos hacer ante la ineficiencia del SUNDE? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esto? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo, no las pataletas de una mujer que tuvo mal día. Discúlpenme. Tenemos llamadas, vamos, abrimos las llamadas. Nuestros números telefónicos son el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están abiertas, ¿no? Pueden participar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Aló. Hola. Buenos días, cámara, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Completamente de acuerdo, camarada, con tu planteamiento. Porque yo soy una de las personas que tiene acceso a la porquería de esa llamada sello. Y ayer entre ellos, en su matazón, surgió que quien está detrás de ese video, y lo denuncian ellos mismos, que es un montaje, Federico Ravel. Ah, bueno, no me extrañaría. Entonces, es muy rabeliano el video, la verdad. Entonces, y mira, de lo más vulgar, de lo peor, una muestra de la mujer venezolana en los peores términos. Incluso hablando de eso, mira, de verdad, tengo la vida, pero así, de escuchar cómo se expresan ellas, las oligarcas. Que se creen oligarcas, porque no, sí. Son oligarcas de Corflame. Pero no, lo mejor es que están fuera del país y pretenden dirigir a los venezolanos a través de la aplicación Sello. Imagínate que dicen que aquí lo que pasa es que hay poco pensante porque hay demasiado marginal. Que nuestras muchachas, nuestras jóvenes, porque les duele, y se manifestó el domingo, se manifestó la juventud y la mujer, que nuestras mujeres a los 10 años empiezan a parir y a los 17 tienen 5 muchachos de marido diferente. Uh-huh. Y eso no, y eso lo decían desde que yo era chiquita. Yo lo escuchaba ahí en, lo escuchaba en la calle, en estos círculos clase media de inmigrantes canarias que se sentaban a tejer alrededor de una mesita de vidrio. Uh-huh. Bueno, eso era lo que se hablaba. Entonces molesta porque quien se dice ser revolucionario no puede estar replicando ese video, camarada, porque no nos organizamos, claro. Ejercemos la Contraloría Social, hacemos el acompañamiento social con la gente que está en las colas. De eso deberíamos ocuparnos, no estar replicando un video de verdad tan balurdo que se ve el montaje. Claro, lo quiero mucho y hasta la victoria siempre. Claro que sí, de acuerdo contigo. Es más, es que bueno, que por aquí escribe si dice Palestina, que eso fue montado hace un mes, supongamos que eso fue montado. Pero nosotros vamos a replicarlo. ¿Por qué no presentamos una contraparte? Si ellos quieren presentarle a una mujer venezolana histérica, mal hablada, grosera, ¿por qué no mostramos la contraparte? Vamos a nosotros utilizar las redes sociales para poner imágenes de una Rodvexa, por ejemplo, de una Daniela Cabello o de cualquier persona, la señora Carmen echándole pinchón todos los días, levantándose tempranito en la mañana para ir a hacer el mercado, para atender a su familia, o como una compañera mía de trabajo que se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana a preparar desayuno para la familia, el almuerzo para la familia, deja a la bebé en el maternal, se viene para el trabajo, va a buscar a la muchachita al maternal, se tiene que calar 12 pisos hasta su apartamento porque están reparando los ascensores. Oye, ¿por qué no presentamos a esa mujer venezolana? A esa mujer venezolana que fue la gran triunfadora de la jornada del domingo. Pero no, tenemos nosotros que replicar hasta la saciedad esa mala imagen de la mujer venezolana. Eso por un lado. Y por otro lado, ah, bueno, ¿qué pasó esto? Que bueno, está en el círculo del chisme, del Twitter y del Facebook, pero insisto, abramos los espacios para el debate, no solamente para afinar las armas, para el reto electoral que tenemos en diciembre, sino para un combate efectivo contra la guerra económica. Tenemos que hacerlo. Por ejemplo, si uno dice, aquí tenemos unos distribuidores y unos empresarios que además de secuestrarnos los alimentos y los artículos de higiene personal, están especulando con ellos. Que cuando el kilo de carne cuesta 220 bolívares, nos lo están clavando en 1,000. Que nos están clavando ya casi 200 bolívares por una docena de huevos, que hace una semana costaba 50 bolívares menos, y así todos los días. Entonces vamos a dejar que ellos tengan secuestradas las cosas. Bueno, nos dicen, la organización popular es la solución. Y tenemos que hay comunas que producen alimentos. Hay pequeños laboratorios que organizados en las comunas producen artículos de limpieza. Entonces, pero uno no va a ir casa por casa. Buenas, aquí funciona una comuna. Buenas, aquí funciona una comuna. Buenas, la comuna de aquí siembra. Nosotros no. Pero hay un ministerio de las comunas que podría aliarse al Ministerio de Comercio y abrir mercados a cielo abierto donde se nos vendan los productos a precios justos y que los supermercados se queden vacíos, ya que el SUNDE no trabaja, por lo menos en el control de la especulación y con los precios justos. Bueno, los venezolanos y las venezolanas somos guerreros, somos trabajadores. Le echamos pichón y producimos nosotros, formamos nuestros huertos, ya hay huertos produciendo. Hay laboratorios pequeños que te producen artículos de limpieza, están los que te tienen pequeñas finquitas con gallinas ponedoras, las comunas están produciendo. Entonces saquemos los productos de las comunas a las calles y abandonemos a esos ladrones que nos quieren hambrear, los de los supermercados y las distribuidoras. Pero ahí tiene que colaborar el Estado, que tengamos acceso a lo que producen las comunas. Porque de verdad no vamos a ir de puerta en puerta. Buenas, ¿qué produce esta comuna? Buenas, ¿ustedes creen? No, tenemos que articularnos, comunidad organizada junto con el Estado. Entonces, bueno, a las instituciones involucradas, aquí les dejamos esta propuesta. Abrimos más propuestas. Tenemos otra llamada, tenemos dos llamadas. Buenos días. Buenos días. Camarada. ¿Qué tal? Buen ¿Con día. Quién hablo? César Gómez Terán. Épale, César, ¿cómo andas? Bueno, muy lleno de entusiasmo y de mucha positividad. Sí, señor. Al ver la respuesta del pueblo consciente chavista. Así es. En las mesas electorales de este domingo, cosa que no me extrañó porque, claro, sé bastante y de bastante adentro, como el barrio adentro, porque Chávez dejó una semilla que se está dando ahorita, pese a, como ya usted lo está diciendo, Ensa, los funcionarios que Maduro ha tenido que poner, yo no sé cómo es que se maneja eso de los funcionarios. Hoy me encuentro con un camarógrafo del CNM, y el pana me dice, bueno, pero ¿cómo no va a haber ese pocotón de votos si una persona vota dos veces? Le digo, mire, hermano, ese es cuálido, usted es pueblo, y póngase a trabajar por este país. Y como ya te había comentado, yo no me pongo a discutir con escuálido porque escuálido es fascista. Entonces no hay manera de una discusión seria. Exacto, yo pienso igual. Por otro lado, bueno, mi campaña siempre por Sabino, los Yucpa, Sabino que en paz descanse, los Yucpa que están abandonados en la sierra, camaradas. Nuestra sangre de Guaycaipuro está rodando por allá, ellos están en peligro. Los señores estos que se agarran las tierras y dicen que siembran para el país, que no hacen nada, sino lo que van a hacer es turismo para allá, los están persiguiendo y con complicidad de la guardia. Entonces tenemos que también echar un ojo por allá, por la sierra. El carbón, no se puede explotar carbón. Chávez dijo que no se iba a explotar carbón y yo como chavista estoy con el golpe de timón. Señores, tenemos que ponernos duros con eso de las energías limpias. Nosotros aquí en Venezuela tenemos suficiente viento, suficientes soles para tener otro tipo de energía que nos va a hacer sentir mejor. Y por último, camarada, la repatriación de Illich. necesitamos al comandante Illich, porque ese también desde donde está mandando señales para que el pueblo venezolano siga en esta lucha. Él ha luchado por Palestina y estoy seguro que también dará su sangre por Venezuela una vez que esté aquí. Hermana, repita un poco lo de las comunas esas que usted habló, que quedan en el Foro Libertador, que hay mucha gente preguntando y no entiende dónde es que están esa gente ubicada. Okay. Explique un poco también cómo es eso de la compra con esa gente, porque ya comprar un interior, unas medias, un pantalón, es imposible con estos empresarios, y usted ha dado la clave. ¿Cuál es la clave? La unidad. Sigamos adelante, y esta patria se llama Chávez. Muchas gracias. Un beso grande, César. Mira, eso es de miércoles a viernes. Está el Foro Libertador, ¿verdad? Hay un espacio que se llama la terraza del foro. Si usted llega hasta la plaza, usted sube hasta la plaza del Foro Libertador, va a ver la entrada a la Biblioteca Nacional, y al lado de la entrada a la Biblioteca Nacional hay unas escaleras, ¿verdad? Usted baja por esas escaleras y al final de esas escaleras hay un pasillo que desemboca en una gran terraza donde funciona el Café Venezuela. En ese pasillo, de miércoles a viernes, se colocan los comuneros con sus productos, ¿no? Entonces nos encontramos que tienen uniformes escolares, tienen ropa interior para niños, niñas y adultos. Tenemos también que tienen carteras, y muy bonitas, o sea, es más, de última moda. Tienen carteras, tienen ropa femenina, y también ropa femenina muy bien hecha y de paso de moda. O sea, no es que hay que un pantalón básico, no. Estamos hablando que usted puede conseguir estos pantalones sueltos, así estampados, que se están usando muchísimo. También te tienen los leggings, te tienen animal print. O sea, te tienen moda femenina bien, bien a la moda, ¿no? Y de verdad muy bien hecha y a muy buenos precios. Para pagar, como ellos están organizados sobre una comuna, ellos tienen un punto de venta. Es decir, que no tiene que andar cargando ese dinero en efectivo. De verdad que para la ropa es una buena opción. Como decimos, tienen también pijamitas, o sea, tienen ropa, o sea, tienen uniformes, pijamitas, ropa interior para la infancia. También tenemos, entonces, ropa femenina, te tienen ropa interior. De verdad que vale la pena pasarse por allí. De verdad que sí. Y que bueno, y que este tipo de experiencias sería bueno que se replicaran, que se multiplicaran, porque tenemos comunas exitosas, tenemos comunas que están produciendo, y lo que ellos producen no de repente puede que llegue a sus comunidades o a una parte de la comunidad, pero tenemos que masificarlo, porque a través de las comunas es que esa es una de las herramientas fundamentales para vencer la guerra económica. Porque cuando se habla de pueblo organizado, cuando nos organizamos como consumidores, si no tenemos unas instituciones que respondan, porque hay quinta columna en esas instituciones, entonces no nos podemos quedar de manos atadas. Y son las alternativas de producción. Porque la organización popular no está solamente en estas organizaciones de consumidores, también está la organización de los venezolanos y las venezolanas dentro del aparato productivo. Vamos a producir, no dejemos que esta gente nos derrote. Tenemos llamada, buenos días. Ah, no, la llamada, entonces teníamos una segunda llamada, tengo entendido. Bueno, se cayó. Lo que sí tenemos son tweets que nos han llegado. Nos escribe Juan Guirola: reclamo popular, poner a funcionar la ley de precios justos. ¿Hasta cuándo esta impunidad comercial? Zunde, trabaja ya y basta. Bueno, ahí un usuario, nuestro usuario Salvatore Giuliano, es de los que dice que ya, que lo que tenemos que hacer es que, ya que ese organismo es ineficiente e inoperante, deberíamos cerrar. Dejarle de pagar el sueldo a todas esas personas que no están haciendo su trabajo, y más bien estimular lo que vendría siendo la Contraloría y la Fiscalización Popular, ¿no? Bueno, eso es lo que señala él. Dice Juan Guirola: otra vez el pueblo demostrando mucha madurez política y el Zunde inoperante, no más bachaquero, no más cola. Dice Paulín: saludos, Ensa, esos 3 millones de votos también son una forma de manifestar contra los empresarios parásitos. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid. Mira. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Muy bien, ¿y tú? Chévere. Mira, Ensa, una cosita. En cuanto al video, yo lo vi ya tarde, en horario de adultos, ¿no? No es que está mal que lo hayan pasado, sí, eso es para que vea. La, la disociación tan grande. Pero si la vemos todos los días, Ingrid, uno se encuentra con mujercitas así en una camioneta y en un supermercado. La vamos a ver también en televisión, lo vemos nosotros. No, pero yo por primera vez, mujercitas como esa nos encontramos todos los días. No, Inza, pero es que esta se pasó. Esta bueno, se pasó, no sé, yo he visto cosas peores, la verdad. No, eso es a propósito, Inza, eso lo mandan a propósito. Eso es sobreactuado. Es como la pintoría, ella sobreactúa. Un drama, una cosa, eso los manda. Es como el hombre que yo conseguí en la camioneta. Ese hombre no iba de pasajero liso. Ese hombre lo mandaron a que era todo. Que porque traían a empresas extranjeras aquí, otra vez. Que dónde están los ingenieros que graduaban, que dónde están los trabajadores sociales que graduaban. El hombre sabía de todos los campos. Todo. Él sabía de todo. El hombre era, tú sabes, la tapita del frasco. Ajá, eso los manda. Yo no creo que él iba de pasajero. No iba de pasajero. Eso a propósito. Pero yo me doy cuenta lo siguiente, mira. El propiamente chavista calla. El que está calladito y no dice nada en las colas. Uh-huh. El que se pone a hablar son los distorsionados. Uno dice escuálido, pero escuálido explicó yo y el psiquiatra que es vacío de mente, vacío intelectual y lo que tiene es dinero. Pero hay unas que se han estudiado, como dice mi hijo, para ser bruto no hay que estudiar. Hay unos que se han estudiado, pero, y tienen, sí, algunos tienen recursos, pero en este caso son gente con una mente distorsionada, totalmente, que se han dejado, porque yo no cambio, sino que aquí es donde yo vivo. Uh-huh. Yo creo que si votamos cuatro, que fuimos a votar y nos queda cerquita el liceo, vos mucho, yo hoy tranquilamente, a mí no me interesa lo demás, ese no es mi problema, es por mi convicción, a mí nadie me va a sacar de eso y punto. Yo tengo hermanas que son extremos y yo no les paro, y es más, no converso con ellas nada de política, primero porque son mis hermanas y las quiero mucho y uno tiene que respetar, de igual forma ellas tienen que respetarnos a nosotros. Entonces yo sí voy a votar, aquí como cuatro personas nada más, pero quieren, eso sí, quieren que le pinten el edificio al gobierno. ¿Qué tal? Sí. Sí, qué maravilla. Y como tú dices, le dan sus casas, le dan sus apartamentos bellos, preciosos, y yo sigo cobrando la pensión de no era de amas mayores, esas no, las otras, la de las madres del paro. No te necesito porque el gobierno me da todo. No, quítesela y que trabaje porque ya le dieron, usted tener su casa, su vivienda, con todo, que tiene una mejor forma de vida, ya le permite que usted pueda llevar a su niño a preescolar y que usted pueda trabajar. Fíjate el caso de las señoras que hacen las pijamitas, ¿ves? Eso es esfuerzo, esas cosas hay que admirarlas. Uh-huh. Eso es muy importante, no que nos den, dame, y yo no doy nada. Y déjame decirte una cosita, donde trabaja mi sobrino, me dijo, tía, no vi a nadie en el gobierno, a nadie con el dedo pintado, a nadie. Ajá. Mira, y al asunto de las bolsas, lo que tú dices sobre los precios, ¿verdad? No hay control. Las bolsas de basura que costaban... Uno compraba 500 bolsas. Compraba 500 por 2,000, ahora no. Ahora son 200 bolsas. Oye, Antonio, sí. 200 bolsas, 8,000 bolívares. A 40 cada bolsa. O sea, no encuentran cómo ahorcarnos esta. Sí, y mucha gente no entiende que si es una guerra económica y así es con los medicamentos y así es con todo. Tú vas a la farmacia, no hay, te dicen con la cara de gafas para que uno se coma la coba. Yo soy tu clave, es una guerra económica. Eso es para distorsionar, para que uno acceda. Pero yo para no, torcernos el brazo. Nos quieren meter entre la espada y la pared. No, fíjate que... Para que, mira, están buscando un estadio social. Fíjate que el desgraciado. Chávez lo dijo antes, vendrán tiempos difíciles. Y son bien difíciles. Él no se peló. Mm. El hombre, Nostradamus se quedó atrás, pues. Él no se peló en nada. Entonces ahora quieren que Nicolás, presidente, abra catabra, pata, hágase la luz, hágase todo. No. Nosotros tenemos que ayudarlo a él. Y tenemos que ponernos fuerte con esto. Ni un tantico, como decía... Un beso grande, Ingrid, un abrazo, Antonio. 10:57 minutos, vamos a la pausa con Bersuit Vergarabat. No se puede cambiar el alma.

canción que no dice nada. Esta es una letra vacía. Es una canción que no sirve para nada. Es una letra vacía de televisión y duerme todo el día. Es una letra vacía. Busca una pistola y practica puntería. Es una letra vacía. Una excelente educación para toda la familia. Es una letra vacía. Aunque más profunda es la armonía. Si consumes drogas dirás que yo te nombro. Morir es divertido, morir es divertido. Muramos, muramos, murámonos todos. Tremendo tema. Letra vacía de la agrupación carabobeña Guatopori. Un temazo. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta. Y es bien interesante tocar este tema que tiene que ver con el machismo, ¿no? Dice Juan Guirola, esto lo tuiteó Alberto Ravel. Bueno, que ese tipo es misógino llevado al extremo, ¿no? Es machista, es misógino. Mira, siempre he pensado que detrás de la misoginia hay una homosexualidad reprimida, lo pienso yo. Ojo, y no tengo nada en contra de los homosexuales. Todo lo contrario, no, apoyo su causa. Pero fíjense ustedes, ¿no? Dice, ¿de dónde saca Tibisay Lucena la idea según la cual 40% de las mujeres producirán una mejor Asamblea Nacional? O sea, aquí vemos, ¿no? Esto lo tuitea Alberto Federico Ravel, un hombre que te coloca en la patilla artículos misóginos donde se burla de la mujer venezolana, donde llegó a colocar un primer plano del pubis de una Miss, que el traje de baño le quedaba pequeño, decía, mira la pata de camello. O sea, una cosa que es grotesca, ¿no? Y lo más impresionante es que ellos se la quieren dar de los finos, de los estudiados, de los educados. Y son, y se comportan realmente como cavernícolas, ¿no? Mira, es un asunto de reivindicación de género. ¿Y por qué una Asamblea Nacional no funcionaría, no pudiera funcionar mejor con un 40% de mujeres? ¿Por qué sí o por qué no? Pero más triste que este tuit de Alberto Federico Ravel es estas declaraciones de Delsa Solórzano, una mujer que acusa al CNE de mermar la unidad en la MUD con la medida de la paridad de género. Ah, claro, como tú eres una de las pocas privilegiadas que tiene su cambursito, entonces a ti no te interesa el resto de las mujeres que pueda surgir de las filas opositoras. Porque la derecha es exuma y extremadamente machista. Para ellos la mujer tiene dos roles. Si es sumisa, blanquita y de buena familia, esposa. Si es más o menos independiente, morenita, un poquito más pobre o muy rebelde, amante. Listo. Eso es para lo único. La MUD utiliza a la mujer como títeres. Ahí vemos cuando uno de los guisadores de la MUD o de la oposición comete delitos, lo meten preso o tiene que huir del país, ¿a quién coloca? A la esposa. Porque es una títere, pero una lideresa que surja por iniciativa propia. Dentro de la misma oposición no tenemos una Liliana Hernández que ha tenido que brincar de un partido opositor a otro, porque es que dentro de la oposición la mujer no tiene cómo surgir como líder, como amante puede ser, o como pana para caerte a palo y aparecer de vez en cuando allí en las reuniones puede ser. Pero tenemos una oposición extremadamente machista y vemos cómo lo demuestran tweets como los de Alberto Federico Ravel o cómo maneja la patilla Alberto Federico Ravel. Y tenemos también cómo mujeres como Delsa Solórzano cuestionan la medida de paridad de género. Porque que lo cuestione Ramos Ayub, bueno. Que lo cuestione Chuo Torrealba, bueno. Pero Delsa, tú, una mujer, seguramente será de las que criará a sus hijos machistas y que se siga reproduciendo un daño terrible en nuestra sociedad como lo es el machismo. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, Enza García. Buenos días, Luis Yerloyo, usuario. Habla Fernando La Presta desde Latillo. Amiga, aquí escuchando con cierto detenimiento, mucho detenimiento, por decirlo así, uh-huh. El programa, porque mira, ¿cómo te puedo decir? Si por desánimo uno pudiese rendirse, imagínate, me han dicho de todo a mí, en otras radios, por supuesto, y bueno, me dijeron hasta que yo estaba enamorado del verdugo, por lo que yo ayer dije. Vamos a recapitular un poquito en ese sentido. Amigo, ¿quién pone el dinero? Ese dólar tuyo, que es de todo y que es mío, por supuesto. Ese bolívar, que es de todos, ¿quién es el que lo pone? No es el Estado venezolano a través del gobierno nacional. ¿De quién es la plataforma para que toda la facilidad que se le da a ellos? ¿De quién es? No es del Estado venezolano, para que tú traigas un bien de capital para producir en el país, o traigas materia prima para transformarla en productos al acceso del público o del consumidor venezolano, para que se distribuya, para que se comercialice y posteriormente llegue a un precio justo al consumidor, que eres tú, que es toda Venezuela, así como soy yo, pues. Entonces, ¿quién es el verdugo? ¿El gobierno venezolano o los oligarcas tramposos, ladrones, que son a los que le dan todas esas facilidades? Es el, ¿cómo te digo? El malo de la película son ellos, no es el gobierno, y me van a perdonar, el gobierno lo que es un gran pendejo en seguirle dando dólares a esos señores, seguir dando bolívares, seguir dando facilidades para que nos especulen a todos, porque lo que nos están es robando nuestro dinero. Ese dólar es tuyo, ese bolívar es tuyo, esa plataforma es tuya, todo es tuyo, venezolano, en que yo me encuentro yo, ¿verdad? Y entonces tenemos que solventar esto con un sentido común. Quien nos roba no es el gobierno, quien nos roba es una oligarquía ladrona que le venden el dólar a 12 bolívares y él nos los convierte en 400 bolívares para vendérnoslo. O es que ustedes creen que los precios suben, es porque el gobierno dice que los suba, porque ellos le da la gana. Si tenemos ineficiencias, debemos luchar en contra de ella, porque eso es nuestro deber en este momento, no un derecho, es nuestro deber luchar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque a la larga no vamos a tener, ni ellos tampoco van a tener con qué poder consumir. Y entonces se va a perder lo que nosotros no queremos que se pierda. Luchamos todos los días para que no se pierdan los beneficios que a través de estos 15 años de gobierno nos ha entregado la revolución. Y como nosotros llevamos a Chávez en el corazón, entonces no podemos dejar de pensar que en diciembre de este año, ¿verdad?, votemos por la revolución. Eso es la verdad, no podemos caernos a mentiras. Un saludo para Ernesto ¿cómo que se llama? Ernesto Porjag. Ah, Ernesto Villegas. Villegas, quien ayer tuvo el feliz advenimiento que su esposa le dio un nacimiento, un par de morochos. ¡Ay, qué bueno! Sí, ayer le nacieron dos hijos, unos morochitos, y entonces nuestra congratulación, y ese es un próximo diputado de la República. Amigos, por lo demás, ¿qué podemos decir? De verdad, verdad, pensemos que Venezuela no se la podemos entregar a ellos. No nos podemos poner a pensar de que a nosotros nos está haciendo mal el gobierno, que nos está haciendo mal son esta cantidad de privados que no sirven para nada. Entonces tenemos que cambiar en el sentido y mejorar todo lo que tengamos que mejorar. Crisis quiere decir cambio, vuelta, y cambio y crisis es revolución. Eso es lo que es. Crisis es revolución y revolución es cambio. No te dejes engañar. Por hoy ya está bueno, mañana habrá otro poquito. Un abrazo grande, Fernando, muy buena tu participación. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? No, ok. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Estábamos hablando de la triste declaraciones de Delsa Solórzano y también del triste tuit de Alberto Federico Ravel. Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Hay un artículo de opinión de Correo del Orinoco, que vale la pena verlo, vale la pena leerlo. Lo intenté, la verdad es que lo intenté colgar en el grupo de Facebook, pero no sé, esta computadora como que está malaza, porque supuestamente lo compartí y no aparece, ¿no? Ay, Dios mío, ahora no aparece el fulano artículo. Bueno, el artículo se llama, aquí está. Lo escribió, está firmado por el colectivo La Araña Feminista y se llama Macho que se respeta. Dice lo siguiente: la sociedad patriarcal y machista fomenta un tipo de masculinidad que por ser legitimada culturalmente se le considera única y por ende a los varones se les exige adaptarse a la norma tradicional, o sea, lo que se reconoce como única forma de masculinidad. Investigaciones en Latinoamérica han reflejado que el modelo hegemónico y tradicional de la masculinidad trae consecuencias peligrosas, no solo para la vida de los varones, sino también para las mujeres, niñas, niños y personas sexogénero diversas. A los hombres se les exige desde pequeños ser agresivos, violentos, autoritarios, fuertes. Macho que se respeta, pega más duro. Ser competitivos, exitosos, riesgosos, aventureros, promiscuos, héroes, líderes, independientes. Sombría siempre es definida en función del otro, sea hombre o mujer. Al hombre se le ha empujado a ocultar sus sentimientos, a no demostrar afecto. A los varones se les ha enseñado a no pedir ayuda, porque ellos deben aprender a resolver sus asuntos por sí mismos. En el área de la salud, los varones tienden a descuidarse y a no realizarse los chequeos necesarios para prevenir, por ejemplo, el cáncer de próstata. ¡Ay, no! Yo soy macho, a mí no me meten el dedo. Conozco a mucho machorro así, ¿no? En el aspecto social, las riñas y peleas parecen ser los únicos métodos de resolución de conflictos. La competencia de quién pega más duro y quién es el más fuerte se convierten en los objetivos principales de todo adolescente para tener que demostrar cuán hombre es. Asimismo, los varones tienden a fumar y beber en exceso, conductas que se inician en la adolescencia también como símbolo de hombría y que luego repercuten en enfermedades cardiovasculares y pulmonares. En cuanto a la relación con las mujeres y por ende las relaciones amorosas, a los varones se les impide, por un lado, a demostrar afecto y abrazar a otro hombre, lo que conlleva a la homofobia, y por otro lado se les obliga a tener múltiples parejas. Para convertirse en hombres, los varones deben estrenarse sexualmente en prostíbulos con mujeres mayores, y en algunos pueblos de nuestro país se les estimula a iniciarse con animales, ¿no? Las burras son bastante populares, ¿no? Esto conlleva a que los varones aprendan a hacer marcadas diferencias entre coito y amor, es decir, a no involucrarse sentimentalmente. Y por otro lado, están expensas de contraer y multiplicar infecciones. También se les enseña a hacer niños, pero no a criarlos, pues el macho que se respeta deja su legado, el hijo, más no la crianza. Son muchas las exigencias que deben cumplir los varones para demostrar que son hombres. No obstante, algunos varones, afortunadamente, han comenzado a reflexionar acerca de los daños psicosociales que traen estos mandatos y comienzan a ejercer prácticas sociales más solidarias, más tolerantes, más sensibles, más comprensivas. Algunos varones han comenzado a reflexionar sobre las consecuencias del ejercicio de su violencia contra las mujeres y contra otros hombres. Comienzan a visibilizar que son posibles y necesarias otras formas de ser hombre, cuya lucha se centra en la erradicación del patriarcado como sistema político cultural que oprime no solo a las mujeres, sino también a muchos varones, sobre todo a quienes transgreden la tradición y la heteronormatividad. Es decir, que un hombre que cuide a sus hijos, que los lleve al colegio, que les haga cariño, que haga tarea con ellos, ese no es hombre, ese no es macho, ese lo que le falta es lavarle las pantaletas a la mujer. Un hombre que se le niega a una mujer que se quiera acostar con él y sencillamente a la mujer no le gusta y le diga que no, ah, no, ese es gay. ¡Ay, ese se va a pelar ese boche! O como pasa muchas veces, hombres que se jactan de haberse acostado con transexuales, pero ellos siguen siendo machos porque en cualquier tiempo de guerra cualquier hueco es trinchera. Sin importar que pueda enfermarse, sin importar los corazones que rompan. Con respecto al machismo, hay algo, o sea, no hay, hay gente que tiende a echarle la culpa al hombre del machismo. Pero me parece que las mujeres tenemos que hacer un examen de conciencia y darnos cuenta que somos nosotras las que históricamente hemos criado a los hombres y que muchas mujeres son las que promueven ese tipo de valores. Cuando las mujeres te tienen al varón tirado en un sofá viendo televisión mientras su hija hembra está metida en la cocina cocinándole al hermano, está promoviendo el machismo. Una vez me puse a pensar que cómo era posible que muchos de estos hombres que tienen hijos regados por ahí, que no los reconocen, que no los mantienen, que van dejando el legado, la mayoría de ellos son hijos de mujeres que han sido madres solteras, que han sido abandonadas por ese hombre y que tienen hijos también de otras parejas. Y entonces teniendo ese ejemplo en su casa de su madre que fue abandonada y que le echó pichón para sacar adelante a la prole, ¿por qué hace lo mismo que hizo su padre? ¿Es que la irresponsabilidad se hereda? No, la irresponsabilidad se enseña. Y es que esa mujer no le inculcó a ese hijo el respeto por las otras mujeres. No, Lin, más bien todo lo contrario, tú eres macho, ráspatelas a todas. Y si dejas legado, mejor. Entonces nosotras como mujeres tenemos que revisar cómo estamos criando a nuestros hijos. Y hay algo también que tenemos que reconocer, que la crianza no es única y exclusiva de nosotros, que hay una nueva masculinidad, que el hombre tiene derecho a ser padre y a ser padre de calidad, que los niños tienen derecho a tener un padre de calidad. Y vemos padres maravillosos en estas nuevas generaciones. Puedo citar muchos. Uno de los que más me conmueve es nuestro usuario Darwin Infante. Ese amor por esa niña. Le inculca la lectura, se toma fotos con ella. O sea, es un amor hermosísimo que él demuestra y que demuestran la mayoría de los hombres que, afortunadamente, la mayoría de los hombres que conozco con esta nueva masculinidad. Son mejores padres, son mucho más cercanos. Y la sociedad va a ir cambiando. Pero el machismo del que habla este artículo es el que hay que erradicar porque hace infeliz al hombre, hace infeliz a la mujer y construye sociedades enfermas. Y nosotras las mujeres tenemos que revisar nuestro rol porque la sociedad patriarcal no existe porque vino un macho aquí y lo impuso. Quizás surgió de un conciliábulo religioso de machos. Pero nosotras lo hemos ido reproduciendo y alimentando. Y para la muestra, un botón, una Delsa Solórzano, que cuestiona la paridad de género en la Asamblea Nacional y dice que eso es un recurso del CNE para dividir a la MUD y que permite que la MUD utilice a las esposas como títeres en vez de como sujetos inteligentes y pensantes que quizás pudieran hacer un buen papel como políticos. 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Totó la Momposina, Tembandumba. Tembandumba. Calambo

que es como el titilar de una estrella de amor. Y en éxtasis profunda de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. Dame la tierna luz que tiene tu mirar, que es como el titilar de una estrella de amor. Y en éxtasis profunda de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. Dame la tierna luz que tiene tu mirar, que es como el titilar de una estrella de amor. Y en éxtasis profunda de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. Dame la tierna luz que tiene tu mirar, que es como el titilar de una estrella de amor. Y en éxtasis profunda de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. 11:39 minutos, un cariñito para el oído, uno de los temas más hermosos compuestos en tierra venezolana. Estas piezas fundamentales de nuestro acervo musical. Escuchamos a Román Garcés y su conjunto Venezuela en Cuerdas, Como Llora una Estrella. Hermoso tema para abrir la última media hora de la ventana. Luis, por favor, bájale la cortinita. ¡Mua! Gracias, cariño. Bueno, tenemos participación. Recordamos que siguen abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y tenemos participación en las redes sociales. En el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Carmelo Pérez y nos dice... Y nos dice Carmelo Pérez, un triunfo indudable en esta primaria, que no son normales en la participación de estos comicios internos del partido, pero que sin duda alguna dejó un mensaje claro a la oposición venezolana y sus aliados. Todo triunfo debe ser bien administrado, con sabiduría y humildad, sin caer en el engaño ni en el triunfalismo con las contradicciones de la realidad actual. No podemos dejarnos seducir con los resultados de apoyo, entre comillas, para irnos confiando en las elecciones finales de diciembre, porque los problemas y la estrategia del enemigo son sacados con sus poderes de la burguesía y sus ambiciones que ellos poseen de sus empresas y transnacionales del terrorismo mundial, lo que nos llevaría a no confiarnos en ningún momento sin dejar de batallar con sus campañas de terror y manipulación con sus redes de mafia en la región. El Estado venezolano debe actuar rápidamente con los ataques impuestos a la economía de estos grupos fascistas con sus estrategias malévolas antes de que se desvanezca el resultado obtenido en esta primaria histórica del partido. De lo contrario, se disolverá la victoria contundente realizada en el día de ayer. Veremos cuál será la media que vendrán en estos días por parte de las medidas, debe ser, ¿no?, que vendrán en estos días por parte del gobierno venezolano. Nos escribe también Darwin Infante y dice, muchas gracias por tu comentario, amiga. Como padre, hago lo que se puede y se debe. Doy gracias a Dios por haber sido criado en el seno de una familia amorosa donde se me involucraron valores, esos mismos que enseño a mi hija. Beso y abrazo. Un besote para ti también. Nos preguntan que cuáles son los días que está la gente de las comunas. Miércoles, jueves y viernes. Llegan a eso de las 10 de la mañana, se empiezan a instalar, creo que abren, los dos, se empiezan a instalar entre 9 y 10 y están como hasta las 4, 4 y media de la tarde. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi linda amiga? Bueno, vale, bien, chévere. Bien, chévere. Bueno, mira, eso que tú estabas diciendo de los huevos. Ajá. Yo, el sábado hice turismo por todos los alrededores de la Avenida Fuerzas Armadas y Avenida Panteón. lo más barato eran 240 bolívares medio cartón de huevos. Qué barato. Bueno, yo a ese precio lo... Bueno, pero que si ya te están vendiendo casi en 200 bolívares la docena en el Central Bachaquero. Entonces yo no, pues a ese precio me negué a comprarlo. Es lo que tú dices, ellos van a reciar con lo de la sí. guerra, uh-huh. o lo de los precios. Mira, estoy hay una carnicería muy cerca de mi casa. Y que, por supuesto, venden la carne más cara. Entonces, ahora, ¿qué están haciendo? Un día de la semana, preparan un fulano combo. Yo, como no consumo carne roja, pues a mí me importa un comino lo que estén haciendo con eso. Pero hacen un fulano combo con una carne, lo que ellos quieran. Entonces, le ponen a pagar a la gente 1.250 bolívares. Y la gente dice, ¡ay, eso está muy barato! Y los compran, pero bajo unas tremendas colas, con números y no sé qué, para poner a la gente en esa situación. No, no, y es que la estrategia psicológica, como exacto. te clavan 1.000 bolos por el kilo de carne, exacto. un combo en 1.200, tú dices, ¡ay, me lo están sí, regalando! Sí, sí. Para que veas cómo nos manipulan y cómo nos van lavando el cerebro. Exactamente, y lo que tú dices de los granos igual. Mira, yo en estos días digo, bueno, unos granos, unas lentejas, unas arvejas, algo así. Y mira, es una cosa impresionante, 1.000 bolívares, un kilo de caraotas rojas. Sí, no, no, no, y desaparecidos, lo que se ve en los supermercados es el frijol bayo, más nada. Exactamente, entonces yo digo que quieren poner, pero mira... Nos quieren arrodillar, esos desgraciados. Por supuesto, entonces la lección que les dimos el domingo, ellos no lo van a perdonar, ellos no nos van a perdonar. La lección que les dimos el domingo de salir a votar, todo el mundo, hasta personas que yo conozco que no son afectos al gobierno, pues salieron, porque este pueblo está clarito en todo lo que está pasando. Entonces ellos van a venir con todo. Y yo coincido contigo, la gente de los precios justos, mira, no se les ve la cara por ningún lado. Y nosotros solos pues no podemos enfrentarnos a una gran cantidad de gente grosera. Imagínate que yo vaya a reclamar mi derecho en una carnicería, pues me sacan un cuchillo, me sacan una pistola a mí sola y yo sola no puedo. Un solo palo no hace montaña. Uh-huh. Entonces ellos nos tienen que, en ese particular, tienen que escuchar al pueblo. Tienen que escuchar al pueblo y ponerse las pilas con eso de los precios justos. Bueno, amiga, un abrazote grande. Un beso gigantesco, Sonia. Y los quiero mucho y los sintonizo todos los días. Y gracias a los amigos que también participan, que bueno, que ya son parte también como amigos de uno, ¿no? Un abrazo. Un abrazo grande, Sonia. Bueno, estábamos hablando con Sonia Vasconcelos. Oye, que se me olvidó preguntarte, Sonia, ¿no estás pasando trabajo para conseguirle comida a Penélope? Mira que a mí me está costando un trabajo conseguirle comida al par de malandros que tengo en la casa. Porque desaparecieron la comida para perros. Antes te clavaban, uno conseguía la marca de Purina por todos lados. Ahora no. Y entonces, no, o sea, ahí van por ahí también. Bueno, por lo menos los dos perros míos estuvieron contentos estos últimos 2 días, porque como estuvieron comiendo arroz con zanahoria rallada y no la perrarina, que ya los tiene hartos, perfecto, pero eso no los alimenta. Pero bueno, ahí vamos para adelante. Tenemos 2 llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Hola. Hola, Susana, ¿quién es? ¿Cómo estás, Enzo? ¿Quién? Susana. Anda, Susana, ¿cómo andas? No me reconociste la voz. No, es que hablaste como muy ronquito, muy muy bajito. Sí, ajá. Sí, bueno, estaba aquí pendiente de lo que te iba a comentar. Uh-huh. No, tú sabes que aquí en la parroquia Sucre tuvimos un acontecimiento hace como tres semanas. Uh-huh. Estaban unos compañeros del Sundec, casualmente, ¿sí? haciendo un recorrido en toda la parte que es de Plaza Sucre, por donde está la estación, y toda esta zona de la parte de Pregonalde, y adivina lo que les pasó. ¿Qué? Bueno, los que se dicen mal llamados colectivos, que sabemos que no son colectivos. Sí, bueno, hay agrupaciones delictivas que se hacen llamar colectivos. Es correcto, es correcto. Uh-huh. Entonces, realizaron y lo que pasó fue lo siguiente, agarraron al que tenía mayor peso y soporte para hacer la cuestión legal, que era el uh-huh. del Sundec, ¿verdad? Pero se vinieron, lo que me extrañó fue que venía sin acompañamiento policial, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vimos fue que llegaron unos motorizados y vimos cómo sacaron hasta la pistola esa y les apuntaron y le dijeron que si seguían en esa paja, así mismo, si siguen esa paja no la cuentan. ¿Qué hicieron? ¿Ah? ¿Qué hicieron? Fueron. Corrieron a toda esa gente de la parte del Sundé y a las personas que son de los consejos comunales de la zona de la parroquia Sucre a que no sigan haciendo revisión y acompañamiento al pueblo. Pero nosotros sabemos que no son los famosos colectivos. No, no, esos son bachaqueros. Es que los bachaqueros son delincuencia organizada. Sí, cha. Porque eso es horrible. Y hay paramilitares detrás de los bachaqueros. Los sí, paracos pero, están metidos allí. Bueno, Elsa, pero la situación de nosotros es terrible. Que no es que sea grave, pero que nosotros estamos solicitando que cónchale, ¿vale? Los reglamentos, las ordenanzas, uh-huh. las leyes, las normativas, ¿hasta cuándo, Elsa? Bueno, y una noticia que me pareció muy buena, no sé si la viste en la página 16 del Ciudad Caracas, en la sesión de Venezuela. Ajá, cuéntanos. Breves en crudo. Ajá. Bueno, aquí dice ENSA que consiguieron gas, en petróleo boliviano en la faja de Monagas, en la falla. ¿Qué te parece? Ay, qué bueno. Es una noticia que nos tiene que abrir la mente. Ahí te la dejo para que la desarrollemos. Ok. Bueno, un abrazo, saludos a todos. Un abrazo grande. Bueno, tenemos otra llamada, Luis. Adelante, buenos días. Aló, buenos días, Elsie. Sí, ¿quién es? Es de aquí de Petare. ¿Cómo te ha ido? Oye, muy bien, ¿no? Escuchando tu programa y mira, quería preguntarte si no vi anoche Surda Conducta. Me estaba cayendo de sueño, vi al principio. Ajá, estaban pasando lo de la señorita Vanessa Senior. Ajá. Que bueno, ella estaba ahí bien molesta, enojada, porque quería cuatro pastas dentales y ella no se iba a ir de ahí del local, de Farmatodo, creo que era Farmatodo. Uh-huh. Hasta que no le vendieran las cuatro pastas y ahí hizo un berrinche, dijo grosería, llamó a la gente a la calle, o sea, a su minoría, pues. A la calle, o sea, eso es lo que se trama, pues ellos están dolidos porque por estas elecciones. Les dolió mucho. Exacto, les dolió y le dimos duro porque el pueblo salió a la calle masivamente, salió de manera roja. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos contra este bachaqueo, no queremos bachaqueo, no queremos paramilitares, que por cierto, están metidos en las barriadas. Sí. En todas las barriadas, aquí en el 5 de julio, en Barrio Unión, en todas las bandas paramilitares. Entonces yo le hago un llamado a nuestro gobierno, a Maduro, para que saque esa gente de aquí, porque eso no es, eso que están con la escolta no somos ningún AMPA común. Uh-huh. Son gente organizada. Sí, señor. Y eso es el Central Madrileño también, de que estos días estaban vendiendo sin cédula, pues. Entonces, de un día al otro, empezaron otra vez con la cédula. Es una guachapita que tiene. Y entonces yo no entiendo sinceramente cómo el gobierno le ha apretado a esa gente de los central bachaquero. Uh-huh. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Sí, el central bachaquero, tal cual. Sí, entonces estamos cazando esos bachaqueros. Yo opino... Mi opinión personal, que todo colombiano que esté legalizado o no legalizado, o venezolano que se preste para estar bachaqueando aquí en Petare, en Katia, en cualquier sitio, que lo metan preso, que para que aprenda. Entonces, si no, la cosa va a seguir igual. ¿Me entiendes? Uh-huh. Claro, no, es que los tienen que castigar. Usted tiene que castigar al contrabandista, bachaquero, toda esta gente. Tiene que desmantelar esas bandas y castigarlo. Sí, porque no solamente él, sí. O sea, aquí en el barrio también hay gente bachaqueando. Aquí hay gente bachaqueando, aquí en el barrio. Entonces yo digo, oye, ¿con qué descaro? O sea, ¿cómo van a...? O sea, no entiendo cómo van a vender un producto a su misma gente. O sea, no entiendo cómo esa forma de pensar, pues. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, no lo consigo. Pueblo no explotando a pueblo, qué triste. Exactamente, explotando a nuestros vecinos, o sea, ¿qué es eso? ¿Ah? Uh-huh. No es justo, ¿hasta cuándo? Es que ellos no tienen corazón, o sea, no entiendo. ¿Dónde está la enseñanza que nos dejó nuestro presidente Chávez? ¿Ah? Sí, señor. Yo no entiendo, porque si nuestro padre, porque Chávez fue un padre de nosotros, un hermano, un amigo... Nos enseñó, nos abrió los ojos. Nosotros como jóvenes entendemos que la cosa no es así. ¿Ah? ¿Cómo es posible que tengan que pagar nuestros vecinos, nuestros hermanos, porque algunos descerebrados, porque esos son gente sin cerebro, de que piense así? Sin cerebro, sin corazón, sin valores, sin nada, sin familia, sin nada. Exacto, como si no tienen padre, no tienen hermanos. Yo no entiendo, sinceramente.